El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a nuestros oyentes, estás escuchando Bar Luz 90.1 de tu dial. Gordo, dejá de comer la torta. Gordo. No. Gordo, gordo. La boca llena. Pero siempre morfando, siempre manoteas algo. Muy rica la torta que nos han convidado la gente de la Neurona. Tenía un toque de Oporto, ¿no, gordo? Gordo, ¿qué tenía? Sigue comiendo el gordo. Pará, deja de comer, querido. 9:21:04 de la noche, mientras el gordo termina su porción, su doble porción. A nosotros nos dieron un pedacito más de torta, a él le dieron una porción triple. A vos, buenas noches, Héctor, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Bien, el gordo. ¿Dónde están estas mujeres de ahora que no saben hacer estas tortas como hacía mamá? Con durazno. Ya está, ese fue mi aporte al programa de hoy. Bueno, chao. Ya no hay. Lo único que faltaría es que sepa hacer ravioles. ¿Sabes? No, se deja que dice que sabe hacer ravioles. ¿Quién? No, está mintiendo. Tómatela. Con seso, como lo hacía la abuela. La abuela. ¿De espinaca? Y lo amasa. Dice que, y que lo amasa así con el palo de amasar. Ahí viene, ahí. Sin pastelina. A ver. Ahí viene, mi hermano. Dice que lo hace con la pastelina. Sí, pero igual les quiero decir a todos, no se hagan ilusiones, no se hagan ninguna ilusión, porque dice, bueno, sabe hacer una torta de chocolate con durazno y con crema, sabe tirar ravioles, pero es un bagallo, le digo, tique, no vengan acá a la puerta. Se queda con nosotros. Ahí se va. Mira, puso una cara de pocos amigos, él lo dijo él, te aclaro, ¿no? Bueno. Sí, no venga, no vale la pena, se queda con nosotros. Gracias, queremos más torta. Queremos más ravioles, queremos sándwiches, estamos cagados de hambre. Y todo lo, sí. Apá, un tema de Bon Jovi por una torta, pero sabes cómo. Ay, esta mujer quiere un tema de Bon Jovi. Nos pasamos dos long play total de comer sí. Algo. Bueno, y acá estamos, y le estamos pidiendo al gallego ya que vaya trayendo algo, porque está el Eti, nuestro hermano del medio, el Lavarroca, el técnico en Lavarropas. A levantarle el cheque a este programa. Mirá cómo lo mina. Entonces ya le tenemos pedido, entonces para él toma mariposa Cuseñar siempre, porque lo heredó del tío Víctor. Sí, ese tomaba Cuseñar, tomaba Ginebra Bols. Licor de huevo podrido. Y papá, la musiquita. Aunque mamá se enoje, porque le vamos a hablar de vos tal vez, mamá, cuando hacías esas tortillitas, pero... Cuando iba, nos mandaba lo de Coco corriendo, decir, bueno, anda a comprar algo a Coco rápido, y teníamos que ir a comprar el Sumuba blanco, y decía, ponerlo en el congelador. Y salía toda mojada la cajita del congelador, papá la cortaba, así servía. ¿Había cajita en esa época? No, había cajita también, era modernoso. Llegamos a tener cajita. En los años 70 no había cajita. Yo recuerdo que me mandaba a comprar el termidor de litro y medio. La gorda. La gorda, saltaba a la vieja y le decía, si querés vine, anda a comprarlo vos, al niño no lo mandás. Te secuestraron en esa época, ¿no? Sí, y el viejo agarraba y iba y se compraba una majuana de bronca y la tiraba a la pileta. ¿Para qué va a andar? Haciendo tantos viajes, ¿no? No, claro, y le duraba mal crota de 5 litros. ¡Ah, mierda! Tomabas uno de esos. Es más, le echabas a tenías una avioneta, le echabas el crota y tranquilamente cruzaba el continente. Ese, por eso, los valores que nos ha entregado nuestro padre los llevamos con nosotros, junto con una estampita que llevamos cada uno de los tres hermanos Dotti en la billetera, con la foto del general Onganía. Che, escuchá, y aparte la soda le duraba 3-4 damajuanas, porque claro, era así una... No. Y bueno, y entre las cosas que estamos festejando en esta noche es que hemos recuperado. Pará, mamá ya apagó la radio. Sí, sí, mamá. Mamá está haciendo las milanesas en casa para cuando volvamos. Mira qué cosa, mamá, el puré lo quiero bien cremoso. Milanesas con puré. Y entonces, entre las cosas que estamos recordando y nos emociona, es que hemos recuperado un oyente histórico. ¡Huguito! ¡Puta madre, Huguito! Sí, Huguito. Que le rompieron el orto en Japón. Bueno. No. Huguito. Huguito, hemos recuperado. Huguito es nuestro plomero de cabecera. Juegan afuera ellos, ¿no? Él es rey de copa. Sí, Juan. Sí. Bueno, que él siempre le pedíamos. Que él siempre nos pedía un tema que porque se iba a dormir temprano, cuando nosotros teníamos el programa en la noche, más tarde todavía. Y entonces siempre quedó, desde ese tiempo, ya estos son otros 3 años, estás viejo, cuatro, que la hora Huguito. Sí, la hora Huguito. Que... Pero antes de la hora Huguito hay que decir los teléfonos, cómo se comunican con nosotros. Sí, sí, al 0237-4666-559, 0237-4666-559, o si no, al celular de la radio, que es el 15-6154-0359. 15-6154-0359. Nos está escuchando seguramente. Mándale un mensaje a nuestro kiosquero estrella, Chifu. Chifu, anota 15-6154-0359, porque él tarda. Él tarda todavía. Él tarda. Ahí está. Bien, así bueno. Que... Y entonces, vamos a arrancar entonces con el primer tema, que siempre fue la sección Huguito. Sí, pero este tema no es para Huguito, tema para mí, para la gente de los 80. Corría el año 86, el gordo no sabe todavía qué vamos a empezar, capaz que Héctor sí. Una época dark. ¿Qué hacía en los años 90 el tipo? ¿Qué escuchaba? No me van a poner con esto. Y pasaba en los años 80, época dark, época oscura, y yo escuchaba esto, papá. Agarrate al sillón. Don Cornelio en la zona. Salta, si ya estás en la azotea, salta, después de todo lo que pasó fue Don Cornelio Lazar. No, no, no, ponete el auricular. El 2% era. Sí, bueno, pero después lo seguimos. 2% de las mujeres. Ah, estamos al aire. Estamos al aire. Eso fue Don Cornelio de la Zona, del disco Patria o Muerte. Y estamos saludando a Rayo, que siempre nos hace la pata cuando nos está faltando una piernita acá, que pero siempre está presente, Rayo. Muy bien. Si querés, quedate. Bueno, ¿qué dice ahí? Bueno, entonces estamos recibiendo los saludos de la gente que siempre se está enganchando, o sea, por los mensajes del 1561-540359, 1561-540359, o por el chat de Bar Blues. Y la tenemos a Sandra, mirá de dónde está escuchando, desde cerca de la cancha de Huracán. Bien, de la quema. Lo tenemos bien. También a Alejandro Palestrini, también de cerca de una cancha de muy lejos. lo tenemos a nuestro quiojero estrella, Chifu, de acá a 20 cuadras, pero que seguramente la espica no le debe estar agarrando la señal, debe mover la antenita así, pero... Bueno, no le llega. Bueno, entonces estamos a full con el primer tema que fue elegido por mi hermanito. Quiero hacerle descargo de esto. Y un abrazo grande nos está mandando a los Dotti. Muy bien, gracias Don Palestrini, bien. Y entonces, llega el momento de los saludos. Saludos, gente que se comunica, gente que nos pide tema y gente que nos dice que pasemos a pagarle, gordo. Ojo, lo más grave. ¿Eso lo sacamos? No, no, esto estamos en otra cosa, estamos en el arte. Sí, arte y ocio, viste que todos ponen en el Facebook eso. ¿A qué te dedicas? Arte y ocio. ¿Qué sí? ¿Cómo es? Pinte el arte y el ocio. Sí. Pinte y me rasca la boca. Tenemos saludos a Anto, Flor, Elena, al Negro Ralde, amigo de sí, amigo, un abrazo, Negro. ¿Estás escuchando? Sí. Espero sí. Que escuches. A Matías, nuestro sobrino que anda con la manito derecha así, toda yesadita todavía, pobrecito. Cristina de Polvorini, a Chifu, a Huguito, a Miguel de Bolívar. Tenemos también al Negro Luna, dice que nos escucha siempre. Ya había que hasta bien, los días sábados. Está mintiendo, ¿no? Sí, me parece que no está cantando falta en video. A Joana también le estamos saludando. Joana, y besos para los seguidores, dice Sandra. ¿Cómo no te vamos a mandar un...? Ahí me sale la parte babosa. Sí. ¿Cómo te vamos a mandar un beso, Sandra? ¿Te pareces al... ¿Cómo se llamaba este que está en feeling? No me digas. Jorge, ¿cómo era el baboso ese? ¿El que está? ¿Fomento? Sí. No, era baboso, era mi ídolo. Era mi ídolo, dice que era baboso. No, pues. Bueno, ¿y terminamos con los saludos? Sí, son de eso, cada vez menos. Bueno, y entonces, incorporamos el espíritu de él, nos tomamos de la mano entre los hermanos Dotti, hacemos la ronda, traemos la copa y convocamos al espíritu de él, del gran blueser, del gran rocker argentino, de ese que nos hizo cantar, nos hizo bailar rock and roll y nos hizo hacer mucho pogo. Llegó la hora de... ¡Papo! Papo está presente y un día se nos va a aparecer el gordo... Y yo, guitarrazo. Y yo no quiero estar presente. Vamos a escuchar algo de Papo del año 1977, del disco Aero Blues, la formación que era Alejandro Medina, Papo y Castelo Junior. ¿Alguna acotación sobre Castelo Junior, gordo? Parece que sí, que está viniendo a Argentina, pero no podemos decir. lo estamos trayendo por la triple frontera a Castelo Junior, que era el baterista de esa época de Aero Blues. Así que vamos a escuchar a... Y si Sergio nos autoriza, va a decir que va a estar en Toco y Duermo. Bien, bien, bien, ¿eh? Así que a prepararse a hablar portugués porque viene Castelo Junior. Vamos con Completamente Nervioso. Si se dio cuenta de falta de velocidad, Ahí está. Lo que pasó fue Aero Blues, año 77, banda paralela a Papolus. Ahí está. Queremos decir que nosotros esta música, como no estamos comprometidos con la seguridad, estamos comprometidos con vos, con eso que te preocupa. Vos que tendés miedo de que te toquen en el tren. A mí yo no tengo miedo que me toquen en el tren. Ayer en el subte viví una situación medio incómoda. Había un señor, un peticito. Uy, los peticitos son los peores, ¿eh? Me venía así como el cabezón Ruggeri lo agarraba en esa época el ruso Dabrowski, el de Temperley, que lo manoteaba de todos lados, así. Me quedé quietito igual, ¿viste? ¿Y vos revoleaba los ojitos? Porque era de primera junta. Y bueno, ahora en este momento nuestro hermano está confesando que revoleaba los ojitos mientras lo toqueteaban en el tren Sarmiento. Vamos a arrancar directamente. En el Sarmiento. A media luz los dos, a media luz el apretado de Gansa, a media luz... Bueno, policía, le gordo, tenemos noticia. Esta noticia, la verdad, no es tremenda. Tras realizar un boquete, se escapa preso en una comisaría de La Plata. Ufa. Queremos decir que igual, aunque estas noticias se hayan analizado en el programa de Rayo y Compañía, y queremos decir que seguramente fue analizado muy por arriba y no con la profundidad que lo hacemos nosotros. Sí. Total, sí. Ellos putean, están entrando en el vidrio y ustedes no escuchan nada. Así que, muy bien. Entonces, así que... Se escaparon. Yo digo una cosa. El vecino que se le apareció en el living, porque resulta que el boquete se le abrió al lado de la antena, ¿viste? Del cable. Sí. Y salieron. ¿No notó nunca nada que salían estos señores vestidos de raya? Sí, pero justo habían comprado un televisor 3D y estaban viendo Arma Mortal 4. ¡Che, vieja! ¡Mirá qué real que es eso! ¡Vieja, lo que es el HD! ¡Mirá vos, te dije, es real! ¡Lo tengo acá al lado! ¡Qué bobo! Dice, che, no será Mel Gibson, pero mirá, ¿eh? No. Y el negro le hace así, le guiña el ojo, ¿viste? Y le manotea la empanada. Mirá vos lo que es. Igual queremos recalcar la actitud solidaria de los compañeros policías, que están en este momento muy mal, los han sumariado. ¿Por qué? Porque dice que les entregaron las herramientas para que rompan la pared. Y vos lo ves laburando y decís, esta gente no tiene la herramienta. Entonces, ¿no? Está mal pico. Entonces, claro, es decir, un pico y un vaso de agua no se le ñida a Naides. No era así, ¿no? Un pico, un beso. Bueno, y esa fue la primera noticia. Y vamos con la segunda, que es recontra, recontra caliente. Che, diseñan un kimono a prueba de balas. Un kimono a prueba de balas. Y hemos recibido... ¡Cayó en la audiencia! Ahí está. Escuchá, hay otro más. Ahí lo tenemos. Ahí, trae el otro chino. Ahí, tírale. Ahí está, mirá. Che, pasan las balas. Ahí, trae otro chino más. La puta madre. Che, mirá vos lo que es esto. Por eso queremos decir que la comunidad china, coreana, que se queden tranquilos, porque estamos nosotros, los hermanos Dotti, haciendo directamente la importación para que vengan los kimonos a prueba de balas. Sí, pero esto no funcionaron, ¿eh? ¿Por qué? Son de tercera. Siete chinos culo para arriba. Bueno, y vamos con la última noticia. Nos afecta. No sabemos si es del espectáculo o no. No sé. A ver, condena a Cirilo. Juan Mingone, lo tenemos nuevamente entre la audiencia. Ahí está. Muy bien, un saludo para Juan. Esto es importantísimo para mí porque marcó mi infancia. Condenan a Cirilo Tamayo por el robo que mataron a Siracusa. Cirilo Tamayo, el negrito de Señorita Maestra, condenado a 4 años de prisión en suspenso por un... Yo decía. Y todo esto lo queremos hacer público gracias a Gloria Carrá, es decir, a Etelvina, que desde su más infancia lo sometía al negro a las peores aberraciones. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por negro. Y aparte, no solamente a él, sino al papá, a Ray Charot. Sí, pobre, mira, Ray Charol, lo que sufría ese muchacho. Por el negro. Una familia destruida por esta chudita. Qué cosa. Y todo tenía que ver la culpa. Y que tome nota, la tenía el gallego, el portero. Ah, Efraín. ¿Cómo que era puto? No, ¿cómo van a decir? No. ¿El señor Efraín? No, el señor Efraín era un caballero. No, loco, ¿cómo? Blancas palomitas. Y también la educación pública, que es una cagada, por la señorita maestra que permitían. Vos fijate todo eso. Así cagó, señorita maestra. Así quedó también. Gente para arriba. Bueno, y entonces, esto ha sido toda la noticia contra la seguridad. Y me dicen que no encuentran la página. Ya tenemos que poner bien el www.blogspot.com. Bueno. Este tema que vamos a escuchar ahora es Buddy Guy Junior Wells. Qué lindo, qué lindo. Dedicado acá a Leo que lo pidió. Whisky malo. whiskey, bad, bad whiskey, bad, bad whiskey, made me lose my happy home, made me lose my happy home. Whiskey in these women is driving me out of my mind. Every time I get enough of that stuff, you know, bienvenida, bienvenida a la nueva integrante del grupo chat de Bar Blues, María Elena. Varios de nosotros lo escuchábamos a Cuca y casi como que no podíamos creer su actitud. Uno no podía entender que Cuca no se diera cuenta que Reina lo había dejado, que se habían separado. Él decía otra cosa. Para Cuca esto era solo un impas, un recreo, respiro, toma de aire o cosa por el estilo. Cuca creía que tras la muerte de Don Alfaro, el padre de Reina, ella había quedado golpeada como haciendo agua, que era eso lo que la tenía distante, melancólica, irritable. Cuando ella le dijo, ¿sabes que ya no te aguanto más?, a él le pareció que Reina estaba sacando afuera la presión de todo el proceso de internación del padre. Cuca sufría mucho el rechazo de Reina a sus pedidos de amor. La ausencia de cariño lo había llevado, en un momento, a tratar de encararla en cualquier lado, cuando ella estaba bajando las bolsas del súper en la cocina, o mientras la tenía planchando sobre la tabla, o incluso entrando medio de prepo mientras ella se duchaba. La respuesta era casi siempre la misma. ¡Salí, chancho! Por eso Cuca creía que esto de haberse alquilado un departamentito en el centro era parte de un resurgir del amor. Seguro era así, se decía Cuca.

Blues in the Natural. Yeah. Y arrancamos acá a full. Primero queremos agradecer a la gente del chat que se sigue andando y se sigue andando. Y lo tenemos a Fer que nos dice, que arrastre. No tiene ni idea, pobre. Si viera acá que no podemos entrar al estudio porque nos trabamos con la silla de ruedas. Y lo tenemos a Palestrini que sigue charlando. Y bueno, todos a full. Ojo Palestra ahí, ¿eh? Vamos todavía. Tigre. Sí, acá estamos entonces. Ya sabes que nos estás escuchando y que te estás divirtiendo. Porque esto no es en serio, ¿o no? Ah, ¿no? ¿En serio? No, bueno, y con esta música de fondo, ¿qué podemos hablar? Acá arranca el Gusti. Yo recuerdo cuando tenía 6 años y la vieja me llevó al Luna Park a ver al Chavo y pasamos por Boca, empezaron a buscarte, cómo ibas a la industrial. Te fuimos a buscar al güey. No me querían largar. Y no te querían largar. Este pibe se queda. Y la vieja, no, tengo que llevarlo al médico. Y yo poco más digo, ¿qué? ¿No íbamos a ver al Chavo? Vos tenías 14, 15 ya. Y después el viejo me fue a buscar y fuimos a comer pizza a algunas pizzerías ahí de por la avenida Corriente, ¿eh? Yo me acuerdo que los veía el Chavo y la vieja me compró larga vista. Estaba más o menos estaba en el cuarto piso del edificio de enfrente, ¿no? Estaba mirando desde el correo. Así que... Y bueno, y acá estamos entonces con este tema que nos aflige mucho. ¿Cómo lo gorrearon al señor Chavo? y mientras pi, que me voy al... Sí, me voy para esto. Resulta que a la mujer le estaba dando el Kiko. El Kiko. Y decir que murió Don Dramón, ¿eh? Porque habría que verlo. Sí, yo lo único que quiero decir es que a mí me llama muchísimo la atención la actitud que ha tenido doña Florinda con el señor Girafales. Ajá. Porque ese venía remando. Hasta acercaba algún billete para pagar la renta. Porque se lo veía que venía con alguna cosita. Llenaba la olla. Y encima le cortó el rostro. Sí. ¿Te parece a vos? Muy ¿Y qué romano. Quiero decir? Y que menos mal que no pasaron por el registro civil, porque si no ella se hubiera quedado con la mitad del portafolio. Sí. Con la mitad del traje gris, porque le hubiera quedado el chaleco para ella y le decía, te doy el saco para vos. La pensión de docente. Y sí, ahí está, pobre docente. Por eso queremos fijar posición y decir, estamos con vos, Chilindrina. No. Sí, así la Chilindrina maleable, la agarrá, la poné arriba de la mesita de luz. Bueno. ¿Esto ha sido todo eso? No, teníamos otra noticia, que hubo una vedetonga que dijo... Ahí está. Otra noticia. Dice esta señorita, que no vamos a dar el nombre porque capaz que es del distrito de Moreno. Luis Miguel es frío en la cama, dice. Yo tuve que hacer todo para satisfacerlo. Y el gordo con los dientitos así, pensando, ¿cuándo me traen el especial de Bondiola? Pero decime, yo acá estoy coincido con Leo, que hace el gesto. Le dijo, escúchame, hermana, trabaja tú. Chingale. Yo soy Luis Miguel, le dice. Yo juego parado aquí en el medio de la cancha y tú subes, tú bajas. Ándale, ¿me entiendes, manita? Por eso queremos decir que estamos también con Luis Miguel. ¿Te parece? Yo qué sé. Y está vibrando todo, entre eso está vibrando el telefonito con todos los mensajes que están llegando. A ver, ¿qué hay algunas mujeres que están un poco despechadas con este tema? Y vamos con el último. Con el último tema que dice mi hermano, no lo vamos a decir, queremos decir, Rocío, dejate de joder, anda a cuidar a los pibes y no anda haciendo malabares arriba del cuerpo de los señores esos musculosos, dijo el marido. ¿Dijo eso? Ah, señor Paladini. No. Tenemos un mensaje acá, dice, muy bueno el programa, ojalá que durara más tiempo, saludo Vero y Gus, gracias chicos, gracias por... Y queremos decir que le vamos a sacar un pedazo del programa a Rayo también, seguramente. Y Barblus va a tomar posición, porque Barblus no se achica ante todas las circunstancias y va a decir cuál es la posición nuestra ante el caso Zaffaroni y vamos a fijarla en breve, en instantes. En breve, en instantes vamos a fijar posición sobre el tema, sobre eso. Y vamos con un temita. Antes, pasame de vuelta, rumba Samama. Vamos los tres, dale. Ahí con los de pánico. Ahí, dale. Esa. Tienen que ver la cintura de Leti. Bueno, bien. ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos con Memphis la blusera, pedido del Mosca, el blues del tren. Ahí va. Ahí. Nos decían en la semana, hace 3 semanas que no hablan de deporte. Y bueno, ¿qué tenemos para hablar nosotros? Y en este momento, cuando escuchamos esta música que nos pone la piel de gallina. Che, ¿jugamos los sábados? Jugamos los sábados. Pero vamos a ver esta música con el Goico corriendo mientras ustedes están hablando de Matías Almeida. Yo quiero decir que el Goico corría hacia el centro de la cancha mientras los italianos decían, siamo fuori. Qué bárbaro, seamos fori, qué bárbaro, se me pone la piel de gallina. Y hablando de gallina, entonces, jugamos los sábados. Sí, jugamos los sábados para no estrenar tanto, ¿no? Está bien, claro. Sí. Para hacer parecer que estamos los domingos. La última fecha con Almirante Brown, ¿eh? Esto, ¿sabés lo que yo siento? Es como cuando te están llevando al quirófano y te dicen, che, pero quédate tranquilo, te vamos a operar ahora. Fíjate que si te llegamos a operar mañana es más riesgoso. Y cuando llegas al quirófano te dicen, che, huelga de enfermero, te vuelven a sacar. Ponte acá programa, te programamos mañana. Pero si me dijiste que mañana más riesgoso. No, no, pero vos quédate tranquilo. Que la puta madre, acá. Sí. Nos fuimos al descenso. Sí. A la semana y media volvimos a subir, porque el campeonato de los 38 que entrábamos, y ahora nos volvieron a coger. Y nos suspende la cancha. Y nos suspende la cancha. Te digo, así estamos en desventaja. Queremos sí. Y encima lo tenemos el número 2 a Ferrero todavía. Oh. Eso, bueno, vos no me ves a mí, a Ferrero. Yo con la panza esta, pateo 3 tiros libres en tren y ya estoy como Ferrero. No me miren así. Bueno, y queremos arrancar entonces con la primera noticia del deporte que trae el Gusti. Sí, tenemos muchas noticias. Esta es la Comisión Directiva de San Lorenzo, puso nuevas multas para los jugadores que cometan actos de indisciplina. Por ejemplo, tenemos... Los que realizan salidas nocturnas abonarán 3.100. Entonces, dólares. El Bambino, el Gallego González, tenía que poner un platal, tenía que pagar para jugar. Hijo de puta. Bueno. Si alguno falta un entrenamiento, $500. El Burro Ortega. Con la chequera, ¿no? Claro, sí, pasame a buscar por Esperanto. Esta me encantó. Faltar respeto a un compañero. Por ejemplo, Burdizo, que le dijo, ponete las pilas a Messi. Ahí sí, le tiene que caer todo el peso de la ley. $200. Acá están discutiendo acá los compañeros del chat, ¿cuál tema de los redondos? Muy bien, eso me gustó. Bueno, déjense de joder. Y queremos decir que por un asociado. ¿Cómo es lo del asociado? No, este dice, faltar respeto a un dirigente, $500. No es tanto. Y te das el gusto, le decís, che, vos, cornudo, que tu mujer me pasa a buscar con el Audi. $500. $500, y te lo decís, si ya está. Sí, Si le faltás respeto a un socio o a un hincha del club, 2 lucas. Eso ya es otro número. No, pero yo prefiero, agarro a todo el plantel, los cago puteadas a los 10 y hago 2 luquitas. Sí, ya agarras a 4 dirigentes, los juntás ahí, te contamos las 2 lucas. Ahí está. Y la siguiente noticia del deporte, que realmente queremos decir que ustedes se pueden poner y pueden participar en esto. Escuchen bien, la NBA está de paro. ¿Sabían esto? No, la NBA está... Hay un lockout por parte de los propietarios de las licencias que tienen la NBA, el National Basketball Association. ¡Grande! Que en este momento no están participando. ¿Y en qué aprovechan el tiempo? Están haciendo el casting. Sí, yo me imagino, el casting eligiendo la nueva indumentaria. No. El casting de elegir como sponsor de la pelota. No. El casting de no, no sé. Están eligiendo las ninini. ¿Las porristas? Las porristas. Oh. Por eso queremos decir que nosotros estamos acá. Leo en este momento acaba de agarrar la Vic y el cuaderno que están acá y está tomando nota de todas las señoritas que se van a poner a hacer colas acá las porristas. De Bar Blues. Las marineritas, ¿no? Las marineritas. Están entrando sí. las 10 señoras. No, ¿qué hace? ¿Cómo haces? A porristas, dice. Porrista. Mirá el operador nuestro, las porristas, y me hace un gesto como que un LM, como un choque y club, me explico. Pero más finito ese. Ay. Che, y vinieron 10 señoritas que están ahí afuera. Doña Estela vino. ¿Qué hace Doña Estela acá? ¿Vino a postularse de porrista para Bar Blues? Esto es lo que vos traes, loco. Pero vaya, Doña Estela, vaya, tranquilo. Bueno, vaya. Queremos que decir, preparemos un poquito mejor el casting para la próxima vez de las Ninis de Bar Blues. Y nos vamos con la última noticia que tiene que ver nuevamente con Buonanotte. Buonanotte está haciendo furor en Europa. Está haciendo furor en Europa. Porque no, me imagino, hace 10 goles por partido. Todavía están de amistoso, pero ya está haciendo fútbol. Y él dice que no lo dejaron participar acá y que por eso está muy triste. Bueno, tenemos, vamos. Sí, che, nos manda un mensaje. Gracias por pasar, Papo. Por favor, pasen a algo de Jimi Hendrix, de la Mississippi, y esto es para Vero, que la amo. Ah, no lo digo yo, lo dice Gustavo también, que se llama. Ahí está, que... muy bien. Bueno. Y entonces vamos con un tema más. Antes de, ya estamos llegando al final. Sí, vamos. Sigamos con entonces. Johnny Lang. Esto es de lo bueno que elige el Gusti. Esto es de lo bueno. I used to hang out down at Jack's Pool Hall. You go down there and don't do nothing at all. You wanted to play some cards, there was a game in the back. If you wanted a shot or something, you winked out to Jack. If you had a little money, you was a grade A fool. There was a guy down there who used to shoot a little pool. Rack 'em up. Rack 'em up. Rack 'em up. Rack 'em up. Left him in tears. He hadn't been home once in 25 years. Rack 'em up. Rack 'em up. Escuchen. ¿Vienen? Esto es Gustavo Ginoy haciendo el solito de la entrada de este tema. Y vienen, el 8 de octubre está en el Teatro Marechal, la Mississippi. ¿Lo puedo invitar a mi amigo para el estreno? Sí, invita a que garpen. Y vamos a tener el auspicio de la radio, ¿no es cierto, Leo? Mirá, me dice que sí, muy bien, el auspicio de la radio para traer a la Mississippi a Moreno después de 2 años. Y en nuestro Teatro Marechal, lindo teatro, de 250 localidades, lindo teatro. ¿Cómo está el sonido en Marechal, gordo? Está bárbaro. ¿Los camarinos? Tengo que decir esto. Cuando vino Juan Tordó, que es el manager, es el baterista de la banda, lo que me dice que no podía creer que tenía un baño donde podía ir a cagar. ¡Oh! ¡Qué poético! Porque uno que ha recorrido algunos lugares de rock and roll y de blues, sabe que para ir al baño siempre te tenés que terminar mojando los tobillos. ¿Viste? Siempre los baños son un desastre. Y el que va a los camarines del Marechal no lo puede creer. Porque está tan bueno como el resto del teatro. Y aparte el bastec que hacemos nosotros. Aparte. Bueno. Salen con unos pedos los músicos ya atrás. Ah, no, eso bueno, tenemos no, que no, no, tenemos que decir. No, tenemos que ponemos el catering de la Mississippi es frutas. Cerveza. No. Cerveza. Galletitas dulces. ¿Qué? Piden galletitas dulces. Que se dejen de joder. Sándwiches de miga. Ese no, realmente recontra ecológico el catering de la Mississippi y que va a estar el 8 de octubre. Mientras estamos escuchando de fondo, este es un tema mix que está hecho con Piti. Dice Paletrini, sí, Zaffaroni, que hablemos de Zaffaroni, y dice que viene garpando y todo. Muy bien, dice que nos queda un minuto. Ahí está. Bueno, entonces tienen que tener en cuenta que dentro de poco van a estar en venta las entradas para ir a ver a la Mississippi. Che, ¿ya arreglaste dónde? ¿Cómo? ¿Te arreglaste dónde las ventas? La venta va a ser en Halloween y seguramente en la radio. Ah, mira, me pone Leo, me dice, lo charlamos. Y nos vamos despidiendo, pero con un temita. Mirá con qué nos vamos a ir. Nos vamos a ir con un temita que la gente pidió. Sí. La gente pidió Los Redondos. Sí, lo pidió. Y así como diríamos, Ferchu, Palestrini, María Elena, Sandra, Matías, Mosca, todos que pidieron Los Redondos, le vamos a dar el gusto, con el quizá no es el, pero le vamos a dar el gusto y vamos a terminar con Los Redondos. Queremos aprovechar estos segundos que nos quedan de la Mississippi de fondo para decir que a las 12 de la noche siempre está Toco y Duermo por Telered. Si tenés acá el canal de Moreno Telered, podés escuchar todas las noches un cuento y una canción. Diga Gusti para cerrar. Y nos estamos despidiendo. Y quédense y escuchan a los chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Ahí está tratando Eti. ¿Qué tal, Eti? La pasé muy bien, no hablé nada. Sí, no hablé nada. Te la pasaste laburando, gordo, con sí, el celular. Sí, ¿eh? Sí, mucho trabajo. Bueno, y a todos los que nos pidieron entonces, de vuelta, vamos entonces con Fer, con María Elena, con Sandra, con. Qué grande los dos te ponen acá en el chat. A Matías, a Mosca. Alejandro, acá están Los Redondos. Nos vamos yendo, ¿no? Sí. Listo, gracias, gente. Nos vemos el miércoles que viene. Quebrado. si es su rock and roll. Rock and roll.